Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsiri Kirratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsiri.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 158, último de este año 2020, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de la Asamblea Feminista Unitaria acerca de la muerte de una jornalera en Huelva. Recogemos una queja de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acerca de las declaraciones racistas desde la policía. Reproducimos dos fragmentos del acontecido en la concentración por el Día de los Derechos Humanos del pasado sábado. Nos hacemos eco de la solicitud del Sindicato Andaluz de Trabajadores para la rescisión del contrato del CLECE con los hospitales públicos. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Esta semana, la Asamblea Feminista Unitaria publicaba un comunicado para hacerse eco de la muerte de una jornalera en Huelva. Las condiciones en que su muerte se produjo las llevan a querer unir sus voces a todas las plataformas que luchan por el cumplimiento de los derechos humanos en el campo. Tenemos al teléfono a una compañera de la AFU. Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos escuchas bien, verdad? Perfecto. Genial. Mira, en primer lugar, Lucía, y aunque resulte doloroso, nos gustaría poder conocer cuáles fueron las circunstancias respecto a la muerte de Fátima. Sí, bueno, antes de nada quiero decir que nosotras, como seguramente la gente sabe de Granada, no somos un colectivo que estemos en contacto con las jornaleras directamente, ¿no? Pero a raíz de lo acontecido, pues sí hemos tratado de contactar con la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha, y es por esto que conocemos un poquito más la realidad, ¿no? Lo que ha pasado, lo que nos han contado, es que Fátima llevaba trabajando como temporera desde 2018, y poco después de empezar los contratos, que ahora hablaremos de esos contratos también, se le detectó un cáncer de útero. Y bueno, enseguida tuvo que, bueno, no, por su situación era un cáncer bastante complicado. Ella tenía también dos hijos en Marruecos y bueno, tuvo que dejar de trabajar a pesar de que tenía esos contratos, pero bueno, es verdad que no. En el trabajo en el campo, lo que no se trabaja en cada día no se cobra, ¿no? Entonces era una situación un poco extraña en la que no tenía muchas posibilidades. Lo único que se ofrecía desde las instituciones era volviera a Marruecos sin más, ¿no? Un viaje de vuelta, sabiendo que la asistencia sanitaria era difícil. Entonces, con el apoyo de compañeras, permaneció en el Estado español durante el tiempo que duró pues el tratamiento y demás, ¿no? Estuvo acogida por familia, bueno, por gente también, temporeros que abrieron las puertas de su casa para acompañarla, y pues finalmente esto acabó como probablemente se sabía hace tiempo que podía acabar, ¿no? Que era con el fallecimiento de Fátima. Y Lucía, ¿qué es lo que cuentan las compañeras jornaleras en Huelva sobre este tipo de contratos? ¿Son habituales? Sí, dicen que son muy, muy habituales, y sobre todo insisten mucho en que Fátima no es solo una, ¿no? Que hay muchísimas Fátimas y que hay muchísimas mujeres que parte del trabajo que realizan, ¿no? Y por las condiciones de vida por las que se ven obligadas a venir aquí a trabajar, pues a veces tienen muchas enfermedades médicas y bueno, esta situación de encontrar a mujeres enfermas es bastante habitual, y este tipo de trabajos, pues este tipo de contratos también, ¿no? En el campo, de hecho, plantean pues que es la forma en la que tenemos de bueno, que es la forma en la que se utiliza las migrantes, ¿no? Y las condiciones de vulnerabilidad, en este caso de mujeres migrantes, para hacer un trabajo que durante mucho tiempo, bueno, pues los españoles no han querido hacer o no han querido hacer con determinadas condiciones laborales, y se aprovechan de esta situación la patronal para explotar a estas mujeres, ¿no? Entonces dice que aunque hay contratos, que esto es lo curioso, no son los contratos en origen, ellas todo el tiempo se agarran a que existen contratos, pero como digo, esos contratos luego no tienen mucho, no garantizan muchos derechos, ¿no? En el caso de estas mujeres que están enfermas, pues no cubren, por ejemplo, posibilidades de tratamientos o así, y sobre todo de temas de residencia. Parece que, en fin, es un contrato, pero claro, si no cobran, no tienen alojamiento, porque, claro, estos contratos están ligados a alojamiento, pero si no están trabajando, pues se quedan en la calle. No. Entonces, bueno, es bastante complicado hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Con contratos en origen, ¿quieres decir, Lucía, que ellas son directamente contratadas en sus países antes de llegar a España? Sí, por lo visto esto es, hay un organismo marroquí que se encarga de hacer estas gestiones, ¿no? Y el digamos como que el gobierno marroquí, el gobierno español establece una serie de acuerdos sobre este tipo de contratos. Son empresas marroquíes que contratan en origen a las personas, pero bajo el consentimiento del gobierno español es que se permite que puedan trabajar aquí. Vale. Vale, también nos gustaría preguntarte qué tipo de conclusiones sacan las compañeras sobre cuáles son los problemas estructurales que permiten una desgracia de este tipo, ¿no? En plan, por ejemplo, eso de los contratos en origen sería una. Sí, aparte, bueno, pues yo creo que la crítica a la ley de extranjería en general y las políticas migratorias que fuerzan a que gente tenga que venir a trabajar aquí en estas circunstancias, ¿no? Y luego la ausencia de inspecciones laborales que permitan acabar con este tipo de situaciones, ¿no? En fin, muchos temporeros y temporeras viven en condiciones de infravivienda y muchas veces la vivienda la garantizan, por hablar entre comillas, ¿no?, los empleadores, pero esto no hay inspecciones y por lo tanto en ocasiones, como hemos visto en la tele, pues están viviendo en barracones o están viviendo en situaciones en las que no tienen muchas veces ni siquiera agua y luz, ¿no? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? En el comunicado que publicabais algunas reivindicaciones a las que desde la Asamblea Feminista Unitaria os sumabais, que son reivindicaciones que, bueno, las jornaleras organizadas en Huelva y otras plataformas de derechos humanos ya venían reclamando. ¿Cuáles son esas exigencias a las que os sumáis vosotras? Pues precisamente nos hacíamos eco de esas reivindicaciones y una de ellas es pues exigir al gobierno español que regule de alguna forma esas relaciones que establece con Marruecos, con el gobierno de Marruecos, sí, es que yo no sé qué tipo de relaciones son, ¿no? Pero que regulen esos contratos de alguna forma, que se hagan para asegurar que la patronal se haga cargo de los costes y de los trámites que implique que las personas puedan mantener una vida digna, ¿no? Y luego, por supuesto, la responsabilidad que tenemos como sociedad y con las instituciones también, por la parte que les toca, el Ministerio de Trabajo, Igualdad, Migraciones, hay mucha gente que tiene aquí muchas responsabilidades y mucho que decir, ¿no? Pero sobre todo eso, que se revisen esos acuerdos con países extracomunitarios que están provocando estas situaciones de discriminación y de violencia y explotación a las que se someten las trabajadoras y que se refuercen las inspecciones de trabajo, ¿no?, para garantizar, pues eso, condiciones de trabajo y de vida dignas. Genial, Lucía, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por informarnos a través del vínculo que habéis generado con las jornaleras en Huelva. Que tengas muy buena noche, Lucía. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Clavos en la zona occipital. Laberinto donde anhelo. corazón occipital. Un laberinto donde anhelas claudicar. Clavos en la zona occipital. Un laberinto donde anhelas claudicar. Clavos en la zona Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya con el siguiente contenido. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han interpuesto una queja ante la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, debido a las declaraciones que han realizado algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en diversos comunicados en los que se vincula a las personas migrantes con la expansión de la COVID-19. En el escrito presentado el pasado viernes ante la Secretaría de Estado de Seguridad, que también ha sido enviado al Defensor del Pueblo Español, denuncian, a propósito de la llegada de personas migrantes desde Canarias la semana pasada, que según los representantes de un conocido sindicato policial, se trataba de personas migrantes que se estaban trasladando ilegalmente a la península y que no habían sido sometidas a una prueba PCR. Sin embargo, desde la PDHA sostienen que dicha información, que fue desmentida por varios representantes del gobierno, supone un acto de xenofobia y racismo institucional al vincular la expansión de la COVID-19 con un colectivo especialmente vulnerable como son las personas migrantes. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado 12 de diciembre y organizada por la PDHA Granada, Stop Desahucio, Red Gra y la Calle Mata, se celebró una concentración en conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Además de varias intervenciones de los colectivos convocantes y otros invitados, se otorgó el Premio Derechos Humanos 2020 a Stop Represión. Escuchamos un par de fragmentos de lo acontecido en el acto. Al alcalde de Granada, excelentísimo señor, recorro las ahora poco transitadas calles de nuestra ciudad y en cada rincón descubro un mendigo con su manta, una barra de pan y una bolsa con todos sus enseres. Van llegando los fríos, la pandemia crece y estas casi 200 personas que viven en la total indigencia, sin más techo que el cielo, ni más cama que el suelo, saben que cuando finalice el invierno, varios de ellos habrán fallecido de la manera más terrible y ante la indiferencia de los paseantes. Cada año ocurre. En Granada mueren personas por carecer de un hogar donde refugiarse. Entiendo que el ayuntamiento de una ciudad como la nuestra tiene muchos gastos y otras tantas deudas. Pero existen necesidades apremiantes y ninguna lo es más que la vida humana. ¿Qué sentido poseen las luces navideñas, ese gran árbol en Birrambla? ¿Qué sentido las exposiciones elitistas o los miles de euros que se dedican al premio García Lorca? Si hay gentes en nuestras calles que no cuentan con un lecho para dormir, una ducha para asearse, un refugio donde no falte el calor. ¿Por qué no acometer ya un centro de acogida permanente para los que lo precisan? ¿De qué nos sirve el Palacio de Congreso o el Centro García Lorca si hay criaturas en circunstancias dramáticas? Ahora Diversos colectivos, parroquias y organizaciones sociales, un total de 47, además de unos 200 personas a título individual, y también los partidos de la oposición, algunos de los cuales cuando estuvo en el poder tampoco hizo gran cosa por remediar el problema. Han juntado sus voces para pedir al consistorio que no se desentienda de este drama humano. Cada año aprovechamos este momento alrededor del 10 de diciembre para hacer entrega del Premio Derechos Humanos de la Delegación de Granada a un colectivo o organización de la ciudad, como una forma de reconocimiento y agradecimiento a su trabajo y a sus luchas. Una forma de construir afecto y redes, de defender lo común y también, sobre todo, como una muestra de cuidado. Concretamente, este año el reconocimiento es para las compas que nos cuidan. Llevan desde 2011 cuidándonos. Cuidándonos de las leyes represivas, de la burorrepresión, de las mordazas, de las agresiones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las leyes de extranjería que encierran y expulsan a personas por el mero hecho de ser extranjeras. Nos cuidan frente a los discursos de la ultraderecha, del odio y de la barbarie. Este reconocimiento es para Stop Represión, porque nos han enseñado que no estamos solas. Nos quieren en soledad y nos tendrán en común. Abajo la mordaza. Muchas gracias. Si queréis decir algo. Muchas gracias. Me ha tocado a mí daros los agradecimientos porque realmente tenemos que decir que en los últimos tiempos, si no hubiera sido por las compas de derechos humanos, nuestras campañas y nuestros cuidados no hubieran sido posibles. Ha sido posible gracias a que nos están echando una mano grandísima y, de hecho, ahora mismo nuestro colectivo trabaja muy codo a codo con derechos humanos, así que darle las gracias a ellos, a ellas y sobre todo a Ari, que es una compañera nuestra que no está aquí hoy y lo hubiera encantado. Así que muchas gracias por todo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, el SAT, se va a dirigir al Servicio Andaluz de Salud para que, a través de los organismos que la Junta de Andalucía utiliza para la contratación pública, rescinda el contrato que mantiene los hospitales públicos de Granada con la empresa CLECE Sociedad Anónima. El SAT ha presentado numerosas denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo contra CLECE, entre ellas por incumplimiento de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados por la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. El martes, el sindicato ha comparecido ante el SERCLA para intentar que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza se aviniera a limpiar y desinfectar los uniformes de trabajo del personal de los hospitales de Granada, medida que se le exige a la empresa desde noviembre de 2013 por parte de la inspección y que, pese a las altas de infracción y sanciones sufridas, la multinacional española se niega a aceptar. Ante una nueva negativa de CLECE a aceptar lo estipulado legalmente y cuyo resultado es más de un millar de trabajadoras y trabajadores de la limpieza deambulen, trasladen y transporten uniformes de trabajo expuestos a contaminación biológica por el transporte público y privado por las calles de Granada y su área metropolitana, el SAT ha tomado la decisión de presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social y además solicitarán a la Junta de Andalucía que rescinda sus contratos con CLECE al no respetar esta empresa licitadora la normativa dispuesta en materia social y laboral. Roto el abesco de Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El próximo sábado 19 de diciembre, a las 10 de la mañana, la CNT AIT Granada vuelve a convocar un piquete frente a la cafetería Mimimi, junto a la Biblioteca de Andalucía. Nos recuerdan que se trata de una cafetería que se mantiene gracias a múltiples fraudes de contrato, vulneración sistémica del convenio de la hostelería, abusos continuados y chantaje. Además, frente al conflicto sindical, la respuesta por parte de la empresa ha sido de burla, vacile y represión sindical, habiendo denunciado por acoso al extrabajador y recurriendo a la policía a su antojo en una clara vulneración de la libertad sindical. Por otra parte, la Asamblea del Realejo y el Barranco del Abogado comienza una recogida de juguetes, libros y enseres destinados a la infancia y la adolescencia este mismo sábado 19. De 11 de la mañana a 12 del mediodía estarán tanto en el Supersol de la Plaza de los Campos como en el Covirán de la calle Molinos. La recogida continuará el lunes 21 y el miércoles 23, también de 11 a 2, en el Covirán de la calle Molinos. También han establecido como punto de recogida permanente durante estas semanas el Ecosuper en calle Molinos. Insisten en que, por favor, los materiales que se lleven estén en buen estado. Si no fuera así, piden que se arreglen antes de ser llevados, por favor. Además, nos recuerdan que también se pueden colaborar con alimentos o con dinero. Desde el sindicato Ustea nos envían un informe en el que piden explicaciones a la Delegación de Educación de Granada ante la falta de transparencia y la irresponsabilidad en la crisis del COVID-19 en los centros educativos de la provincia de Granada. El informe ha sido realizado en base a los datos obtenidos, por un lado, de lo reportado por la Delegación de Educación de Granada y, por otro, de los datos diarios y los comunicados semanales de la Consejería de Salud y Familias. Se denuncia el insensato maquillaje de datos de la Junta, puesto que aumenta las personas infectadas pero disminuyen las aulas cerradas. Dejaremos un enlace a este informe en la entrada del programa. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del segundo disco del grupo Arapalusa. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este InfoAlmaina número 158. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Os recordamos que este ha sido el último programa del año. Volveremos el próximo 14 de enero. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya a los medios libres. Pues ahora sí, ya nos despedimos, InfoAlmaina. Informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta enero. Volvemos pronto.